gusta, como te gusta. Para todos los tristes, Guinda, Guinda. Ya no sufras, corazón. ¿Cómo dice? A ver. Todo veo gris desde que partiste, perdí mi alegría. Todas mis ilusiones se derrumbaron, qué triste es mi vida. Ya no estás aquí, solo me rodea la melancolía. Mis amigos me dicen, deja la tristeza, qué triste es mi vida. Triste me llaman el triste. ¿Cómo? Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penumbras, no me alumbra el sol. Cuánta falta me hace tu amor. Triste me llaman el triste. Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penumbras, no me alumbra el sol. Cuánta falta me hace. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Fuerte, fuerte los aplausos para Rubén Escalante, los fabulosos Guinda. Argentina.